gusto escucharte, Karina, y bueno, a tu disposición es lo que vos me quieras preguntar. Bueno, primero que nada, resumimos rápido, pero por lo cual se fue a juicio Jalil y la contadora, son por no haber cumplido con la confección de estados contables, memorias, balances y estados de los resultados de los cursos que se efectuaron durante el periodo del 2013, 2014 y 2015 y hoy ya tiene el juicio en actividad. Bueno, queremos conocer un poco sobre esta situación, ya que también sos quien denuncia, ¿no? Este no desarrollo de las presentaciones económicas. Mira, Karina, hay una ordenanza en ese momento vigente, dictada por el mismo intendente Jalil, donde obliga, siempre lo fue así, con distintos enfoques, pero siempre era obligatorio, cuando se hacía la fiesta del corso, que es la fiesta más importante que hay en Unquillo, hacer un balance y publicitar los ingresos y los egresos. Uh-huh. Y comentar en qué se gastó, cuánto costó una orquesta, cuánto se gastó en seguridad, en los locutores, en fin, todos los gastos de para organizar una fiesta de la envergadura que tiene un corso. Uh-huh. Entonces hay que hacer un balance. No hicieron el balance. No se trata de que no hicieron solamente el balance. Eso es lo formal. Lo que no se hizo, es decir, ¿por qué se gastó? No recuerdo cuánto es, pero eran ya en aquel momento millones de pesos. ¿En qué se gastó? ¿Por qué eso? ¿Quién cobró? ¿Quién no cobró? ¿A dónde fue? ¿Quién manejó el dinero? Eso no se hizo, o sea que es una obligación formal y también muy importante para saber cómo se cuidan los recursos de la comunidad. Uh-huh. Porque vos no podés, por más que seas intendente, hacer lo que vos quieras, sino lo que las ordenanzas, o sea, las leyes municipales, te obligan. Y eso es lo que no se hizo. O sea, nosotros, el pueblo de Unquillo, toma conocimiento que se hace una fiesta durante varios años y nunca se dice en qué se gastó el dinero. Entonces, cuando yo ingreso al municipio y veo eso que es una falta, mi obligación es poner en conocimiento de la justicia. Y es uh-huh. lo que hice con el corso y con muchas otras cosas más que supongo van a salir más adelante. Yo uh-huh. no estoy al tanto, yo ya no estoy más como intendente, pero recuerdo lo que se hizo. Cosas que también eran muy oscuras y que es necesario que la justicia tome, investigue. O sea que, y sea ella la que diga si eso puede ser delito o puede no serlo o simplemente un error. Obviamente que esto no es un error, uh-huh. pero bueno, habrá que, eso lo tendrá que demostrar, lo tendrá que aclarar la justicia. No soy yo quien pueda juzgar a nadie, pero sí la obligación de un funcionario público que detecta un error, o mejor dicho, una falta que perjudica al uh-huh. Estado, es poner en conocimiento de la justicia para que investigue. Eso es lo que yo hice. Uh-huh. Sí, un error puede ser una vez, no durante tres años. Claro, obvio. Sí, yo sé que no es un error, pero bueno, estoy hablando como uh-huh. corresponde decir, ya lo dirán. Han pedido, yo me he enterado ahora, sí, eso sí, que han pedido la prescripción, o sea que por el paso del tiempo ya no es delito, eso fue denegado, eso fue ayer, hoy lo denegaron, uh-huh. eso me comunicaron ahora, me avisaron que el tribunal sigue adelante la causa. Juicio, así uh-huh. que, pero no hay otras denuncias también, Karina. Faltó dinero del FODEMEP de las escuelas, no estaba y no se gastó en las escuelas y no estaba tampoco. Hay un loteo que hay dos impacto ambiental que no son verdad, que corresponden a otros loteos de la provincia y que fueron incorporados a un expediente que se tramitaba en el municipio y que permitía que se hiciera un country donde, cuando ya era un loteo público. Claro. Esas cosas también las hemos denunciado. Hay muchas cosas que están denunciadas. Esto es lo que salió primero. Y la justicia es lenta, pero termina llegando, ¿no? Claro, están como abiertas varias causas. No varias es que causas, se unificaron y van hacia una sola... No se han unificado, no son totalmente distintas. Por eso no se tratan ahora. No, yo para mí fue una sorpresa, te digo sinceramente, Karina, de que fuera el juicio ahora, porque yo no lo sabía, como yo ya no estoy más en el municipio, claro. No estaba informado. Pero ahora hablé con el abogado, el mismo de siempre, el que estaba originariamente, que formuló la denuncia. Entonces hablé con el doctor Cantet, que así se llama el abogado, y él me informó de lo que te estoy informándote a vos. ¿Cómo estás, Jorge? Eric te saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Bien, preguntarte, bien. Jorge, si ustedes cuando estaban en el gobierno, reiteremos que vos estuviste dos mandatos en los últimos años de la Muni de Unquillo, ¿ustedes se comunicaron en algún momento con Germán Jalí, le pidieron algún tipo de respuesta justamente por este faltante de documentación que faltaba, o fueron directamente a la justicia? Mira, cuando nosotros entramos, si vos querés... Realmente a veces hay cosas que parecen que no pueden ser lo que una persona está diciendo. No había ningún papel en la municipalidad, pero no es que no solamente no estaban los balances que estamos reclamando. No había nada. Eso me gustaría que algún día entre y hable con gente que estaba en esa época, administrativo me refiero, ¿no? Claro, sí. Habían limpiado el municipio y solamente el día de la entrega, cuando uno entrega el mando, sea entrega el gobierno, mejor dicho, sea de tu color político y con más razón si no lo es, como en este caso, vos tenés que estar a disposición del nuevo intendente que te hace preguntas, quiere saber el estado de tal cosa, de tal otra, cómo están en deporte, cómo hay en seguridad, claro. Bueno, todas las cosas que involucran al municipio. Solamente ese día de la entrega estaba el intendente y la asesora letrada. No había ningún secretario que me pudiera dar un informe. Y no sé si vos has ido a mi despacho cuando yo estaba gobernando, yo era un poco desordenado, pero había papeles por todos lados, como corresponde a una administración pública. Uno puede ser más ordenado o menos ordenado, pero papeles son los que sobran. No había nada. Claro. O sea que no podíamos desmantelaron investigar. La municipalidad. ¿Cómo? Desmantelaron la administración totalmente municipal. Totalmente, no estoy diciéndote una cosa que no pueda ser demostrado, eso lo denunciamos en su momento, no había nada. Y designaba gente hasta 10 días antes, cuando hacía 3 meses que no le pagaba los sueldos. Claro. O sea, las últimas 20, 20 y pico de designaciones se hizo el 30 de noviembre, para que ingresaran a trabajar el 1 de diciembre, y yo asumía el día 10. Uh-huh. Eso habla de, no podés vos nombrar gente si no le estás pagando los sueldos a los que están. Es una locura lo que es esa última etapa. Sí. Y después sacaron todas las cosas. No había papeles. Claro. O sea que no es que no estaban los balances, no se sabía en qué habían gastado el dinero. Claro, tremendo porque es una estafa para los vecinos y las vecinas que son los dueños, ¿no?, de todos esos fondos, para por que supuesto, después el municipio pero los administre. Lo dijimos en su momento, yo creo que la gente que tiene un poquito de memoria recordará que esas cosas parece que fuera mentira, pero es totalmente cierto, porque es cosa que decís, ¿cómo no va a estar esto? ¿Cómo no van a estar las otras cosas? Tienen que estar y no estaban. Jorge, ¿cuándo realizaste vos la primera denuncia? ¿En no qué recuerdo, año? No, pero fue en el año 2016, eso sí me acuerdo. Claro, apenas... No me acuerdo qué fecha. Sí, digamos, apenas asumiste, empezaste con estas denuncias, claro, recién hoy tenemos el primer juicio. Las denuncias que eran más notorias, claro. Así que yo podía ver, por ejemplo, esa falsificación de la... ¿cómo se llama?, de la aprobación del impacto ambiental, uh-huh. esas cosas que son graves porque es un acto jurídico que no se puede truchar, como se dice vulgarmente. Sí. Bueno, ya el tiempo lo dirá si eso realmente es lo que uno supone o no. Claro. Mi obligación era hacerlo, yo lo Totalmente. Hice porque era mi obligación, uh-huh. nada más que por eso. Yo no quiero con esto, yo estoy ahora alejado de la política, no me interesa porque estoy descansando, no me interesa en lo más mínimo lo que haga uno u otro, sí me interesa como vecino, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Obviamente que siempre voy a querer que yo al intendente que está lo quiero mucho, pero también le voy a exigir que como corresponde, ¿no? Uh-huh. Sé que no lo va a hacer a esas cosas, pero bueno, no es que uno, porque el intendente no es el dueño del pueblo. Exacto. No es el dueño de la municipalidad ni del pueblo, y por lo tanto tiene que cumplir con las ordenanzas. ¿Puede equivocarse? Sí, por supuesto, pero no hacerlo a propósito ni tan burdo. Claro, claro. Jorge, gracias por este rato con Radio Nexo. Seguramente te volvamos a molestar. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca todo el acontecer que tenga que ver con este juicio, con estas denuncias contra el exintendente Jalil, porque realmente lo que está pasando o lo que vos venís denunciando en tu momento de gestión es muy grave, es muy grave. Así que vamos a estar siguiéndolo de cerca. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Buen día. Bueno, las palabras de Jorge Fabricin, exintendente de la localidad de Unquillo, quien nos habla como denunciante del otro exintendente de Jalil, quien ahora está pasando por un juicio que tiene que ver con, no sé si la palabra sería justamente no cumplimiento de deberes de funcionario público o posible malversación de fondos, habría que hablarlo bien con el abogado, para conocer los tecnicismos que se refieren a este tema, pero lo cierto es que es totalmente grave porque hay documentación faltante que habla de cómo se utilizaron los fondos dentro de un municipio. Entonces, no solamente falta como mandatario, como funcionario público, sino que es una estafa, de realmente comprobarse esto, es una estafa a los vecinos y las vecinas porque es plata de ellos. Uh-huh. No es ni de Jalil, ni de la contadora, ni del municipio. Es estafa a la comunidad de Unquillo. Vamos a tratar también de hablar con, hoy ya no hacemos tiempo, pero seguramente mañana o pasado, con los abogados que están llevando adelante este juicio para tener un poquito más de información y conocer algunos pormenores de lo que está ocurriendo en estos momentos en la justicia. Para sentir de nuevo.